Vamos a saludar al diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade, que está en comunicación con nosotros. Taylade, ¿cómo le va? Emanuel Herrera lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buen día. Bueno, preguntarle, estamos en presencia de un escándalo de magnitudes, esto lo ha dicho el propio juez en la exposición en diputados, ahora se ha presentado en la bicameral, algo que es lo que requería Cambiemos, que se presentó en este caso para escucharlo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el análisis que hace usted? Se sigue, dirían, dos planos. En el plano judicial, estrictamente, el juez ha sido ratificado por la Cámara Federal de Mar del Plata frente a la recusación que le promovió el fiscal Estornelli. El fiscal Estornelli va a tener que declarar el martes 26 ante el juez Ramos Padilla y luego el juez tomará una resolución respecto a si ha tenido intervención o no en una serie de operaciones o extorsiones, digamos, que ha llevado a cabo Marcelo D'Alessio, que ya tiene prisión preventiva por esto. El plan estrictamente judicial va, me parece que lo más interesante de lo que viene en los próximos días es eso, pero también me parece muy importante que verlo al juez ratificado, no solo por la Cámara Federal de Mar del Plata, que es su inmediato superior, sino también por la Corte Suprema, cuando decidió hacer lugar al pedido del juez y ponerle más personal para que pueda trabajar con mayor precisión, con mayor profesionalismo en esta causa, que es sin duda la más grave, o por lo menos apunta a ser una de las más graves en materia de institucionalidad desde el retorno de la democracia a nuestro país. Y en ese sentido, lo que está faltando, el juez tenía una reunión, por lo menos en lo que le entendí el otro día, con el Consejo de la Magistratura, está pidiendo recursos informáticos, recursos tecnológicos, porque creo que lo más importante que tenemos que, a lo que tenemos que apuntar como sistema en estos días, es que el juez pueda lograr bajar de inmediato con la aparatología que tenga que ser usada, el resto de los discos de los discos rígidos y de los celulares que no ha podido ser abierto. Imagínense que con un solo disco rígido y un par de celulares, que hasta ahora lo que pudo abrir, se ha generado semejante lío, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha información ahí. El gobierno está muy nervioso, y ya voy al plano político. El gobierno claramente está buscando desplazar al juez, no lo va a lograr, no solamente por estas ratificaciones de la Cámara, sino porque no tiene los votos en el Consejo de la Magistratura, porque a esta altura del partido todo el mundo sabe que D'Alessio es del gobierno, que se tiró sobre la granada para evitar la onda expansiva, intentar acotar el daño a lo que hay, a lo que se hizo hasta ahora, es decir, algún fiscal y algún ex agente de servicio de inteligencia, cuando esto claramente tiene que seguir escalando para arriba, y esperemos que se cumplan algunos anuncios de algunos analistas que dicen que es posible el arrepentimiento de D'Alessio. En términos políticos, me parece que nosotros tenemos que insistir, como oposición tenemos que ir insistiendo para que esto quede absolutamente esclarecido, para que se ponga blanco sobre negro quiénes están con la democracia y quiénes están con las mafias, para que esto se termine definitivamente, y para que los servicios de inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia de nuestro país, de una vez por todas, termine con esta experiencia absolutamente nefasta, tenebrosa, que empezó el gobierno de Mauricio Macri, que básicamente se dedica, por un lado, a hacer negocios, es decir, a extorsionar gente para sacarle guita, aprovechando que cuenta con información sobre sus actividades, y por el otro lado, a la persecución política a la que está siendo sometida fundamentalmente Cristina y miembros de su fuerza. Entonces, creo que todo esto sirvió para visibilizar algo que viene ocurriendo desde hace 3 años, que es absolutamente grave, y sobre lo cual advertimos de manera permanente, que es la utilización de la inteligencia argentina con fines políticos, con fines electorales, de proscripción, de persecución. Y creo que se puede llegar a un punto final sobre eso. Ahora, Tailade, ¿cuál es el rol, si es que se puede apreciar con lo que se tiene en el material que ha divulgado y que se ha conocido de las diputadas Carrió y Oliveto, teniendo en cuenta que ustedes han pedido el apartamiento del Congreso en virtud de los vínculos que tenían con Marcelo D'Alessio? Recordemos que el juez reprodujo audios donde D'Alessio se dirigía a la diputada Oliveto como Pau, y donde hacía alarde de haber hecho cosas para Carrió. Bueno, no hace falta una opinión personal. Es la opinión del juez. Las diputadas eran usuarias, al igual que los fiscales y jueces. No solamente Stornelli, no solamente Voladío, hay otros jueces y hay otros fiscales seguramente que van a ir apareciendo, por eso es tan importante los discos rígidos que faltan abrir. Ahora, el juez estableció que las diputadas Carrió y Oliveto son usuarias de la información que elaboraba D'Alessio. Eso no hay ninguna duda. Ahora, eso no las coloca como parte de la banda, como parte de la mafia, de la organización delictiva. Las colocará eventualmente una prueba o una serie de pruebas que demuestren que tanto Carrió como Oliveto, inclusive Santoro, el periodista, o inclusive Stornelli, conocían los métodos bajo los cuales D'Alessio conseguía esta información. Es decir, espionaje ilegal, extorsión, amenazas físicas, aprietes, ablandes, y espionaje ilegal. Si Carrió y Oliveto y cualquier usuario de la información de que elaboraba D'Alessio estaba al tanto de los métodos, forma parte de la organización delictiva, esté o no esté involucrado en el reparto de la plata que buscaba D'Alessio. Si por ahí esos aspectos no tienen demasiada relevancia a esa altura, la posibilidad de que en todo caso agravará, digamos, la situación de alguno, claro, si se llevaba plata. Pero hasta ahora, evidentemente, por lo menos por lo que se conoce, no participaban de esto ni Santoro, ni las diputadas, ni Stornelli. Veremos otros casos. Pero el juez puso claramente esto en su lugar. No importa si vos participás o si uno participa o no de la exigencia dineraria o del botín que se consigue. Si figuras de la importancia institucional como diputadas y medios de prensa, en este caso un periodista como Santoro u otros, estaban al tanto de que su información, de la información que usaban, no solamente era falsa, sino que se conseguía con métodos extorsivos, forman parte de la organización. Y la verdad que yo no puedo pensar que desconocían esto, tanto Oliveto, Carrió como Santoro. De la misma manera que el juez Bonadío, en los 170.000 procesamientos que le dicta Cristina, el ridículo, dice permanentemente, como no tiene ninguna posibilidad de vincular de manera directa a Cristina con los casos de corrupción, con las conductas de algunos y de otros, dice que Cristina no podía haber desconocido lo que hacía su funcionario X, de ninguna manera podía estar desconociendo lo que hacía tal otra persona, y por lo tanto la procesa en cuanta causa pase por ahí. Yo también tengo todo el derecho a decir que Daniel Santoro no podía desconocer la forma en que conseguía la información de D'Alessio, y si uno lee esas notas se va a dar cuenta que además ni siquiera chequeaba, digamos, muchas de las notas vinculadas a las operaciones. Es decir, D'Alessio necesitaba la prensa para potenciar la efectividad de sus operaciones de extorsión. Todas falsas, o la mayoría con datos absolutamente falsos, que eran proporcionados directamente por D'Alessio, y este sinvergüenza de Santoro ni siquiera chequeaba. De la misma manera, Carrió y Oliveto, que son dos personas con mucha experiencia en este tema, denunciantes, supuestamente investigadoras desde hace muchos años, y la verdad que tampoco me logran convencer de que pudieran desconocer la forma en que se conseguía la información que le era suministrada. Ahora, Tailade, otro capítulo espeluznante de la descripción que hizo en su momento el juez Ramos Padilla tiene que ver con el caso de Bruce Adobat, este directivo de PDVSA, en donde se habló de extracciones, se habló de conversaciones con Mario Montoto, de la índole, después le devuelvo, ahora le devuelvo a la madre, este modus operandi que llevó, y esto dicho por el propio Bruce Adobat, a decir cosas bajo coacción, ¿cree usted que se repiten, pueden estar dándose en la actualidad con algunos arrepentidos de renombre actualmente? Bueno, yo creo que D'Alessio está atrás de la gran mayoría de todas estas causas de corrupción que se fueron abriendo contra compañeros y funcionarios de nuestro gobierno. Mm. Me parece que ese es un relevamiento que hay que ir haciendo con paciencia en cada causa. Mm. Pero claramente creo, y si no es D'Alessio, es alguien parecido a D'Alessio, digamos, una suerte de agente de esas características. Mm. No tengo ninguna duda que la causa Cuadernos o Fotocopias, como querramos llamarla, arrancó así. Es una gran operación de inteligencia. No podemos de ninguna manera soslayar, no podemos olvidar que el periodista de la Nación, que creo que es el Santoro de la Nación, Diego Cabot, eligió a Stornelli para arrancar la causa Cuadernos. Mm. Lo eligió. Acá no hay ninguna conducta transparente por parte de ese medio de prensa. Y es absolutamente oscura toda la trama que rodea la iniciación de la causa. Entonces, la elección de Stornelli, hoy, más allá de que muchos sabíamos y muchos teníamos, digamos, certeza de algunas cosas, hoy claramente se explica a raíz de lo que está pasando. Esa causa y otras. No nos olvidemos que Cuadernos, claro, Cabot elige a Stornelli para arrancar una investigación, porque entre los dos, ¿qué sabrá Cabot de derecho? No sé. Mm. Pero entre los dos dicen que como se trata de una causa que es conexa a la otra causa, que se llama GNL, sí, que también tramitaba en lo de Bonadío y con Stornelli, entonces tenía que tramitar todo este nuevo paquete, que es la causa Cuadernos, ahí en ese juzgado. ¿GNL que tuvo participación de D'Alessio también o no? Bueno, exacto, a eso iba. Mm. Primero, que es algo absolutamente irregular, convalidado por cada uno de los sinvergüenzas que trabajan en Comodoro Pi, en esta causa, no solamente juez y fiscal, sino también camarista. Mm. Grandes responsables, grandes corruptos de este país, miembros de la mafia como Bruglia y Bertuzzi, que son dos camaristas. Mm. Todo eso convalidaron para justificar, forzando absolutamente todo, entrando en ilegalidades para justificar que la causa se la quedara Bonadío y Stornelli, porque ahí tramitaba una primera que llamaba GNL. Hoy nos damos cuenta que GNL efectivamente es una causa que armó D'Alessio, claro, que inventó D'Alessio a partir de operaciones parecidas a estas. Mm. Entonces lo que pasa en GNL, lo que pasa en casos como PDVSA y otros, claramente nos indican que tenemos que ir mirando con detenimiento cada una de las causas que se están tramitando y que fueron abiertas en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 3 años, en donde la mayoría aparece involucrado en los servicios de inteligencia. Por último, y agradeciéndole la comunicación, Tailade, en concreto le pregunto, ahora el principal testimonio que está copando medios de comunicación es el de Víctor Manzanares. ¿Cree usted que puede tener algún tipo de influencia, que puede perjudicar a la expresidenta, o también podemos estar en el caso de un nuevo Bruce Adobat, por ejemplo? Mire, dos reflexiones. Sí. Una, lo que está diciendo Manzanares, lo que dijo Manzanares, no es lo que están diciendo los medios de comunicación. Uh-huh. Manzanares no involucró a Cristina. Uh-huh. Él habló de su relación con Daniel Muñoz, quien nunca fue secretario de Cristina, por otra parte. Está hablando de su relación con Daniel Muñoz. Y en segundo lugar, hay que probar lo que dice Manzanares. Como hay que probar lo que dice cada uno de los arrepentidos en esa causa putrefacta que es Cuadernos o Fotocopias. Entonces, si Manzanares dice que se guardaban tantos millones de dólares en tal lugar y que se compraron tantas propiedades, se va a tener que probar eso. Se va a tener que probar. Y hasta ahora, le advierto a todos, nada de lo que dijeron los arrepentidos se ha probado. Los arrepentidos menores, mayores, los grandes popes de la industria como Wagner y toda esa manga de rufianes, que se han arrepentido solamente al solo efecto de dejar escrachados a los funcionarios, dejar a salvo alguna responsabilidad menor, pero de todos modos, sin que se haya logrado todavía, perdón, la demostración de lo que están diciendo. Tiene un año el juez para hacerlo. Acá hay testimonios que manifestaciones de arrepentidos que fueron obtenidas en agosto de 2018, que es cuando arrancó el escándalo. Las de Wagner, inclusive Calcaterra, digamos, todos esos grandes empresarios que reconocieron haber puesto plata para la campaña en negro y no sé qué, se declararon en agosto. Hasta agosto el juez tiene tiempo para conseguir elementos que acrediten, que respalden lo que ha dicho cada uno de los arrepentidos. Y a mí me parece que se viene en ese sentido una conmoción en la causa. La mayoría de los arrepentidos no va a poder demostrar sus manifestaciones, por lo tanto se va a caer el acuerdo de colaboración que ha celebrado la Fiscalía y Bonadío, la Fiscalía Tornel y Bonadío con cada uno de estos imputados, y a partir de ahí se abren dos posibilidades. O van, de acuerdo a la doctrina Bonadío, van presos, porque vuelven a ser imputados, y cae ese acuerdo de que lo convirtió en arrepentido, o cambian la defensa y empiezan a decir algunas cosas que seguramente van a estar más cerca de la verdad. Con lo cual, corre riesgo desde distintos frentes la causa Cuadernos, no solamente porque estamos en presencia de una investigación que demostró que el fiscal aprieta a la gente que quiere que declare, que arma las causas junto con un bandido como D'Alessio, sino además va a venir un cambio rotundo en las posiciones de cada uno de los imputados. Evidentemente no van a querer que se los considere parte de la asociación ilícita esta delirante de Bonadío y qué sé yo, pero que básicamente implica que vayan detenidos. Entonces, se va a poner lindo en estos meses con respecto a ese tema, esas causas. Tailade, queremos agradecerle por esta comunicación y por la buena predisposición de siempre. Ha sido muy amable, ¿eh? De nada. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.